Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 27 de diciembre. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó ayer el presupuesto general para 2019, que asciende a la cantidad de 11.055.168,69 euros, y que contó con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno, la oposición de Izquierda Unida y el Partido Andalucista, y la abstención del Partido Popular. La concejal de Hacienda, Trinidad Jaén, explicó al detalle las distintas partidas presupuestadas para el próximo año, destacando que el capítulo de personal se lleva el 51% del montante total del presupuesto, el de gastos en bienes y servicios corrientes el 18% o el de transferencias corrientes el 14%. La edil de Hacienda recalcó que en el apartado de inversiones se contempla una dotación de 855.217,89 euros, o lo que es lo mismo, un 8% del total. En este sentido, Trinidad Jaén insistió en que se han establecido partidas genéricas para no condicionar el trabajo de la corporación municipal resultante de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Empezar diciendo que el presupuesto de para 2019 es de 11.055.128,69 euros. La parte de ingresos, el equipo de gobierno no interviene. Es decir, nosotros desde intervención nos dicen cuáles son los ingresos previstos para cada ejercicio económico y con estos ingresos nosotros procedemos a distribuir los gastos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay capítulos en los que nosotros bien poco podemos hacer, como es el capítulo 1, que es el capítulo de personal, que está destinado a pagar las nóminas municipales de los contratos municipales, y estos son los que hay. El capítulo 1 tiene un montante de 5.678.458,45 euros, que para que nos hagamos idea es el 51% del presupuesto total. En este capítulo 1, también aplicando el principio de prudencia, hemos incluido una partida por 30.250 euros, que es un fondo para la revisión de la valoración de puestos de trabajo. Es decir, estamos en pleno proceso de aprobación o de trabajo para aprobar la RPT, y si tenemos la fortuna de que la RPT salga adelante, pues este montante es lo comprometido para poder hacer frente a ella. En el capítulo 2, que son los gastos en bienes y servicios corrientes, es un 18% del presupuesto. El montante es de 2.034.337 euros, y aquí lo que tenemos son los gastos de funcionamiento diario que tiene el ayuntamiento. Y aquí también están incluidas las delegaciones de las distintas concejalías. No va a haber ningún incremento en estas delegaciones. Se mantiene el mismo importe de los presupuestos anteriores, que son los mismos que hemos mantenido durante todo el tiempo que llevamos gobernando. Y es la forma que nosotros tenemos de trabajar. En los gastos financieros, aquí tampoco nosotros como equipo de gobierno tampoco podemos hacer nada, porque eso viene todo dado desde intervención. El total del capítulo 3 son 69.400 euros. Y en el capítulo 4, que tenemos las transferencias corrientes, que es donde se encuentran las subvenciones que este ayuntamiento tiene pues con organismos autónomos y con las diferentes asociaciones y colectivos que vienen de manera nominativa, hay un incremento en el Patronato Municipal de Deporte con respecto a los presupuestos de 2018 de 54.984 euros, que se debe únicamente al incremento del 2,5% del IPC, que es lo que en los presupuestos generales del Estado nos obliga a todas las administraciones a subir en las nóminas de los trabajadores. El total del capítulo 4 es un 14% con respecto a los 11.055.000 euros, y el importe asciende a 1.547.215,35. ¿Qué nos queda para las inversiones, que es donde realmente se refleja pues la impronta del equipo de gobierno? Pues no queda ni el 8% de los presupuestos municipales. El importe es de 855.217,89. Como bien explicó la alcaldesa, en estos dos concejos, los que habla del de barrio y el económico social, nosotros hemos puesto partidas genéricas. No queremos dejarle a nadie ni le vamos a dejar ninguna mochila, porque como todos sabemos, en mayo hay elecciones y no sabemos pues quién estará en este ayuntamiento a partir de esa fecha. En el apartado de intervenciones, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales, afirmó que el presupuesto de 2019 se caracteriza por corresponder a un año en el que habrá elecciones municipales e hizo hincapié en que su grupo había presentado una serie de enmiendas y propuestas con el espíritu de colaborar y aportar su punto de vista. Durante la intervención del edil de Izquierda Unida, se registraron fallos en el sistema de sonido, por lo que no pudo ser registrada su intervención completa. Como bien ha dicho el responsable de Hacienda, es verdad que el próximo año, 2019, pues tenemos elecciones municipales y nosotros desde Izquierda Unida hemos visto que estos presupuestos se caracterizan por eso, por tratarse de un año en los que habrá elecciones municipales. La conoce el equipo de gobierno porque hemos remitido un escrito de 8 páginas y la verdad que nosotros hemos querido lo que nos ha la impresión que nos ha supuesto a nosotros el presupuesto de 2019 y lo que hemos querido buscar con nuestras propuestas o nuestras enmiendas es lo que nosotros hemos estimado lo mejor que nosotros vemos desde el grupo de Izquierda Unida. No voy a desglosar las propuestas o los puntos. En resumen, como ya hemos explicado y se ha subido a la plataforma la contestación del equipo de gobierno, pues tenemos de manera vital y así los para Izquierda Unida y el equipo de gobierno. Y solamente decir eso, que antes no se ha oído bien, que lo que nosotros hemos querido es colaborar y participar, dando nuestra impresión desde nuestro grupo. El grupo que yo represento en este ayuntamiento. Sin nada, eso, esperar que se nos cite para sentarnos con este equipo de gobierno. Por su parte, el portavoz del grupo andalucista, José Antonio Bautista, criticó la falta de participación en el presupuesto de colectivos y grupos políticos, a la vez que exigió al equipo de gobierno más valentía a la hora de exponer las partidas de inversiones de una manera más efectiva. Bautista señaló que se podía haber ahorrado en más partidas y conceptos que las que refleja este presupuesto, reprochando además el dinero destinado a la partida de comunicación. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista, pues lamentándolo muchísimo, nosotros vamos a votar en contra de este presupuesto. Y lo vamos a votar en contra, entre otras cuestiones, porque, bueno, por cuestiones de forma y por cuestiones de fondo, ¿no? Nosotros creemos que la participación tiene que ser más efectiva, no sirve única y exclusivamente con convocar un consejo de barrio y un único consejo económico y social y explicarles a los colectivos pues las bases fundamentales del presupuesto, sino que también hay que hacerles partícipes de ese presupuesto y hay que explicárselo una y otra vez para que hagan sus aportaciones y no sirve una única y exclusiva reunión. Y bueno, eso en cuanto a la participación de los colectivos, pero en cuanto a la participación de los grupos políticos, pues estamos prácticamente en las mismas. Llevamos un montón de meses pidiendo pues que se nos trasladen las bases por las que se van a regir estos presupuestos. Llevamos bastante tiempo pidiendo reuniones varias y se nos ha convocado a 2 ocasiones, una primera en la que nos dieron el presupuesto y una segunda en la que, aparte de darnos un nuevo borrador del presupuesto, estábamos en una comisión informativa y tampoco se aportó muchísimo más, ¿no? No, creemos que con los presupuestos pues hay que ser bastante más valientes de lo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Y se nos dice que las inversiones quedan ahí sin decirse exactamente en qué se va a invertir este dinero, pero sí que se limita también, se dice que no se detallan exclusivamente o exhaustivamente todas las inversiones para no limitar de cara a las próximas elecciones, pero sí que se limita con respecto a diferentes adquisiciones que se han hecho por parte del ayuntamiento y sí que se limita también con respecto a la valoración y a la relación de puestos de trabajo que se está trabajando por parte de este ayuntamiento. Y ya puestos a lo que son los diferentes ahorros que se plantean por parte de este equipo de gobierno, que está perfecto que se ahorren compras, pero también se pueden ahorrar en muchas otras partidas y sí que se pueden ahorrar en muchos otros conceptos que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Entre otros, Pues por decir alguno, a nosotros se nos ocurre que, por ejemplo, no se puede mantener un presupuesto en el que se diga que se va a gastar 66.000 euros en cultura o que se van a gastar 150.000 euros en festejo, cuando en realidad esas no son las cantidades que se van a gastar definitivamente. Y a la vista, pues nos remitimos a los datos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y es que en lo que son las liquidaciones de los presupuestos, pues se superan con creces estas cantidades, tanto de cultura como de festejo. También podríamos hablar de la de turismo, también podríamos hablar de las diferentes transferencias de créditos que se han ido realizando a lo largo de todo el año a diferentes partidas y a diferentes organismos de este ayuntamiento. También vemos que en el patronato de deportes, por ejemplo, pues se podría tener algún que otro concepto de ahorro y no incrementar un 54%, o sea, en 54.000 euros, diciendo que es única y exclusivamente el IPC lo que se está incrementando, pero bueno, creemos que ahí en concreto pues sí que se podría ahorrar bastantes cantidades y sí que se podrían ahorrar y evitar esta transferencia que se hace desde el ayuntamiento hasta el patronato municipal de deportes. Igualmente, se nos sigue manteniendo una partida de comunicación de 35.000 euros y se nos vuelve a insistir en que, bueno, pues por parte de este equipo de gobierno se le pone nombre y apellido a todas y cada una de las partidas y que anteriormente pues se gastaban cantidades similares en comunicación, pero volvemos a lo mismo, hay que ser un poco más valiente y hay que reflejar un poco más pues la realidad de los gastos que se están haciendo, y en comunicación en concreto pues no se han gastado única y exclusivamente los 35.000 euros de los que estamos hablando, y además hay otras partidas que gastan dinero en comunicación y hay otras delegaciones, no solamente la de comunicación, que también tienen recogidos diferentes gastos que vienen a completar esta partida de comunicación de la que estamos hablando. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, enumeró todas las enmiendas que había presentado su partido a estos presupuestos, como la solicitud de inversiones para evitar desprendimientos, la creación de huertos sociales, los arreglos de los caminos rurales y los márgenes del río, o incluir una partida presupuestaria para la creación de empleo en la localidad. De igual manera, Manuel Toro reprochó que en la relación de los puestos de trabajo del ayuntamiento no se hubieran incluido a los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes y de la emisora municipal Radio Brique. Pues lo primero que hicimos en el Grupo Popular fue presentar con fecha 11 de diciembre cuáles eran nuestras enmiendas que ya habíamos hecho con anterioridad en estos años anteriores. Y en esta última, que presentamos, como digo, el día 11, pues habíamos incluido otra serie de cuestiones que para nosotros eran importantes en base a las reuniones que hemos mantenido este año con los colectivos y asociaciones y que ellos mismos nos han demandado pues sugerencias, quejas, planteamientos, que realmente pues esas quejas son las que tienen que hacer en este consejo de barrio porque deben de estar presentes. Otra de las cuestiones que también, y esto habíamos hecho con la anterioridad, era bueno, que el ayuntamiento, a través de otras administraciones, buscara también una partida presupuestaria por una cuestión tan importante como es el tema de la problemática que tenemos en Ubrique con el tema de desprendimiento, que gracias a Dios, pues hasta la fecha, pues no ha habido en estos años ningún tipo de incidente. Pero tenemos que ser previsores para estas cuestiones. También otra de las enmiendas era una demanda que ya habíamos estado haciendo referencia, el tema de huertos sociales. Asimismo también como la continuidad del arreglo de los márgenes del río. Dotar también una dotación presupuestaria para el tema del arreglo de los caminos. Asimismo también una partida para una partida presupuestaria de creación de empleo en nuestra localidad, independientemente de las que ya están detalladas. También otra de las enmiendas que habíamos hecho referencia era el tema del acerado de la calle Sebastián Macías, como también para seguir también en una demanda que nos están haciendo los obriqueños, que es la avenida Jesulín. En concreto, estas son las enmiendas que nosotros habíamos presentado por escrito y que a fecha de hoy habíamos recibido una contestación por parte del Grupo Socialista, donde hace referencia al escrito que habíamos hecho entrega con nuestra confesión de diciembre. Y de alguna forma, bueno, agradecemos de alguna manera que se haya dejado abierta una puerta para hablar de estas cuestiones que hemos hecho referencia. En base al presupuesto del gasto que ha hecho referencia la concejal de Hacienda, que el gasto de personal hace referencia al 51%, es una cantidad estimable, una cantidad estimable que lógicamente se ve incrementada con el trabajo, aunque no se haya finalizado el tema del RPT, una valoración anual de 30.250 euros, que representará lógicamente con la legislatura por los 127.000 euros. En absoluto, el Grupo Popular está en contra de que los trabajadores del Ayuntamiento, pues lógicamente, tengan equilibrado su salario, como así normal. Lo que sí demandamos en este presupuesto, en el tema de RPT, bueno, que se debería de haber tenido también en cuenta de haber incluido en esta RPT pues el patronato de deporte, como también el patronato de la radio. Nos hubiese gustado, como digo, que esas partidas que habíamos hecho referencia a las enmiendas pues hubieran incluido en ese apartado de los 200.000 euros de barrio. Entendemos que el equipo del gobierno ha tenido en cuenta esa contestación por escrito. Se ha tenido en cuenta también que se han incluido algunas de las demandas que habíamos planteado. Por su parte, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, respondió a las críticas insistiendo en que la valentía se reflejaba en la ejecución de las partidas sin inflar el presupuesto y que no era necesario tener una reunión única de presupuestos con colectivos y asociaciones vecinales porque existe un diálogo permanente con ellos a lo largo de todo el año. La primera edil ubriqueña aclaró que no se trata de un presupuesto cerrado y que siempre se estará abierto a la participación del resto de grupos. Por último, ha insistido en la idea de hacer un presupuesto que no hipoteque la acción del futuro equipo de gobierno que salga de las urnas tras las elecciones municipales de mayo. Valiente a no poder más. Nuestra valentía está en no hipotecar dentro de lo razonable, que no significa que no haya parte, como ahora pasaré a detallar, pero la valentía está en la ejecución de los presupuestos. Y la valentía está en decirle a la parte técnica que nos calcule los ingresos, es decir, nunca estamos ante unos presupuestos inflados, que creo que es una parte importante. Muchas veces los municipios, los ayuntamientos, antes lo que hacían era, yo quiero gastar tanto y como no tengo para gastar, pues inflo el presupuesto de ingresos. Pues esa técnica o esa táctica, este equipo de gobierno no ha utilizado nunca. Entonces han sido presupuestos muy realistas en cuanto a que nosotros se nos dice los ingresos que se tienen por parte del ayuntamiento y en la parte que tenemos acción y flexibilidad para decidir, decidimos dónde y cómo se gasta. No quisiera dejar pasar otra cuestión importante. Lo digo por aquellos que sé que ignoran esta situación porque como no la practicaron, no la vivieron. Cuando tú abres un diálogo permanente con las personas, con tus vecinos y vecinas y con sus colectivos, no hace falta tener una reunión única de presupuestos, porque la relación en la que se va fluyendo la información de las necesidades de esos colectivos, de esas asociaciones de vecinos, de esas asociaciones de cualquier característica, la vamos teniendo a lo largo de todo el año. Muchas de ellas las vamos abordando incluso con el presupuesto vigente. Entonces, nosotros entendemos que cuando la participación es llevada al extremo casi, como lo hacemos nosotros, pues en una reunión conjunta la gente está de acuerdo, porque saben perfectamente que nosotros vamos atendiendo sus necesidades compartidas conforme se va pudiendo. Y esa es la clave que se tiene frente a antes, que no aparecían los colectivos para demandar nada, porque sabían que las demandas quedaban o quedaban en saco roto y desde luego no se atendían. Y la valoración de puestos, vuelvo a repetir, es una voluntad lo que está pintado en este presupuesto y una voluntad de que de esa cuantía económica es difícil moverse, pero que está abierta, que no está cerrada, pero como creo que está tratándose, debe de venir pintada y reflejada en este presupuesto municipal para seguir trabajando en esa línea. Entonces, por eso digo, la valentía se demuestra en la ejecución. Yo quisiera que se mirara Ubrique en la ejecución de estos 3 años atrás, si hay algún año que nos venga a la memoria con tanto movimiento a todos los niveles, tanto de actividades de colectivo, actividades organizadas por este ayuntamiento, actividad deportiva y, por supuesto, en vías y obras y mejoras de espacios, recuperación, dotación de equipamiento. Creo que no hay una legislatura que podamos mirar hacia atrás para compararla con esta. Así que la valentía viene luego en la ejecución. Y por último, pues decirles que con esa tranquilidad presentamos estos presupuestos, que sí, mañana se llegan acciones concretas de acuerdo con algún grupo, nunca faltará de esta que habla ninguna palabra o de cualquiera de mis concejales en decir, mira, esto lo hemos trabajado conjuntamente y se ha llegado. De hecho, lo de la avenida de Surín, pues la disponibilidad de los terrenos, el problema, el escollo que seguimos trabajando, a ver si resolvemos. Los caminos rurales saben que hemos tenido reuniones para poder acceder a alguna subvención. Durante la ejecución de este 2019, que no dejemos grandes problemas. Estamos, les puedo asegurar que estamos desbordados con la atención de problemas históricos, endémicos y algunos de ellos muy costosos. Y no nos tocaba a nosotros resolverlos, ¿eh? No nos tocaba a nosotros resolverlos, pero tenemos que estar en ello. Entonces, cuando yo digo que no vamos a dejar hipotecas a futuros gobiernos, no hablo de que tengan que afrontar 30,000 euros para adquisición de inmuebles durante 3 presupuestos, que es apenas nada, o que tengan que estar con un fondo para la redacción o la valoración de puestos de trabajo, porque es un problema histórico de esta plantilla, de este ayuntamiento. Porque al final lo que se trata es de resolver las situaciones y no queremos dejar problemas problemas de envergadura, a eso me refiero, que intentamos de resolver lo que nos ha tocado y no nos correspondía, pero lo que nos ha tocado, por supuesto, por responsabilidad y afortunadamente por la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas, pero que esperamos no dejar ninguna historia extraña. Y termino con un último apunte. Los presupuestos, y además había una persona a la que le tenía gran respeto que lo decía, el papel lo soporta todo y las cifras y los números los podemos interpretar. Por eso lo importante muchas veces es la ejecución y en la liquidación de los propios presupuestos. Recordemos que el presupuesto general del Ayuntamiento de Ubrique para 2019 fue aprobado con los 9 votos a favor del Grupo Socialista, con los votos en contra de la edil de Izquierda Unida y los 2 concejales del Partido Andalucista y la abstención de los 3 concejales populares presentes en la sesión. Por último, el Pleno Municipal también aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de la oficina de turismo, la ordenanza fiscal de instalaciones deportivas y la modificación del presupuesto 61/2018 para transferencias de crédito. A la aprobación de los presupuestos municipales se ha referido en la mañana de hoy en rueda de prensa el secretario local del Partido Popular en Ubrique, Manuel Toro, que ha apelado a la coherencia y la responsabilidad de su partido para justificar el voto de abstención de su grupo, aunque ha insistido en que su voto hubiera sido favorable si se hubieran recogido al menos la mitad de las demandas del Grupo Popular. No obstante, Manuel Toro ha criticado que no se haya aprobado este año un plan general de urbanismo que dé soluciones a los problemas de aparcamientos, de suelo industrial o zonas residenciales. Además, ha echado en falta más inversiones de la Junta de Andalucía en Ubrique durante este último mandato, manifestando que su grupo trabajará para que éstas lleguen con el presumible nuevo gobierno autonómico. Y creemos que, bueno, el equipo de gobierno, pues dentro de lo que la partida presupuestaria para que tenía para barrio, pues de todas estas asociaciones, pues hubiera incluido en esos 200.000 euros partidas diferentes en todas estas asociaciones. No ha sido así, como otras muchas inversiones que hacemos referencia. Ese es el objeto, porque el Grupo Popular, por coherencia, por responsabilidad, nunca nosotros hemos votado en contra de unos presupuestos. Entendemos que un presupuesto es una cuestión importante dentro del equipo de gobierno, es sin duda un desarrollo de las mejoras de las infraestructuras del pueblo de Ubrique, pero como digo, hubiésemos votado a favor si este equipo de gobierno del Partido Socialista hubiera incluido por lo menos el 50% de las demandas que el Grupo Popular estaba realizando. Y por eso, lógicamente, votamos la abstención. Ahora, no quieran vender el Grupo Socialista, bueno, que aquí en Ubrique nos ha parado de hacer inversiones y parecen aquí se ha hecho lo más grande del mundo. Todo lo que ha hecho el Grupo Socialista en esta legislatura lo ha hecho el Grupo Popular y más cosas. Han hecho el Grupo Popular y más cosas, porque aquí no solamente la responsabilidad de arreglar las calles, sino plantear futuro en turismo, en desarrollo, y aquí hemos terminado este año sin un plan general de urbanismo. Se ha dejado para el tema de las elecciones un tema de urbanismo tan importante como son el tema de aparcamiento, el tema de zonas residenciales, de zonas nuevas que ya no hay suelo industrial. Bueno, diríamos que es el futuro de Ubrique. Hemos terminado el año sin un PGOU, un tema tan importante, económico-social, importante para el pueblo de Ubrique. Pero, como digo, lógicamente, ellos, las inversiones que han realizado, bueno, han sido, sin duda, pues la que de alguna forma hemos tenido toda la responsabilidad de hacerla en una legislatura. Pero que no quieran vender ahora, bueno, que aquí se ha hecho lo más de lo más, y eso es incierto. Porque además, lo que sí hemos hablado los compañeros del Partido Popular, el comité, los simpatizantes, ¿no? Que en Ubrique ha habido una falta importante de inversiones por parte de la Junta. Porque creíamos que, sin duda, bueno, el tener esa opción, sin duda, de la Junta de Andalucía, pues se tenía que haber peleado por muchas mejoras de las infraestructuras de Ubrique. El tema de la carretera 303, ya habíamos observado que era una cuestión del Grupo Popular cuando Mariano Rajoy estaba en el gobierno. La carretera, este año hemos terminado con la 373, bueno, se ha echado más inversión, porque la que habían echado era mínima la inversión, porque habíamos pasado a ver la carretera y estaba con menos de un grosor de centímetros de hormigón, y la verdad es que en Ubrique ya nos merecemos algo más. Y eso, sin duda, pues bueno, va a ser un trabajo que va a hacer el Grupo Popular, con sin duda nuestro presidente, si todo sale como está ocurriendo, que Juanma Moreno sea el presidente de la Junta de Andalucía, y ahí sí vamos a luchar nosotros por una carretera en condiciones, por una carretera que debería estar terminada de Ubrique a la costa, por unas inversiones buenas de zonas industriales, por unas zonas residenciales, por una zona de planteamiento de futuro de turismo, por una cuestión, pues claro, hoy día está el monocultivo de la piel, pero aquí en Ubrique se tienen que buscar otras infraestructuras y otras demandas de cara al futuro. Y lógicamente estamos fuertes, moralmente, psicológicamente, con un grupo nuevo de compañeros, y también, sin duda, nuestros compañeros que están aquí a pie de piñón siempre, y vamos a luchar para que en estas elecciones locales, pues bueno, el Grupo Popular, como ya ha demostrado, hacer un buen trabajo. Y sin duda, el equipo socialista ha tenido la capacidad económica, porque ya hizo un buen trabajo el Grupo Popular. Cuando decidimos el Grupo Popular de hacer un plan de ajuste, eso ha llevado a que el Ayuntamiento de Ubrique sea uno de los ayuntamientos mejor saneados. Nosotros, en esta legislatura anterior, hicimos un descenso de 3 millones más o menos de euros. El Grupo Socialista, por los datos que ya he observado, más o menos va en el mismo equilibrio. Y tendremos un ayuntamiento en la siguiente legislatura, posiblemente con deuda cero. Pero eso fue una decisión que el equipo de gobierno del Grupo Popular tomó, y por eso hoy día tenemos un ayuntamiento saneado. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.